se sigue la lucha, ¿no? Y se siguen generando situaciones que desde lo simbólico y lo concreto representan mucho, mucho para la historia de los lugares. Nos llegó una noticia que se va a instalar un nuevo frigorífico en Berisso que va a generar alrededor de 200 puestos de laburo. Y creo que ya está del otro lado Roberto Alonso, secretario de Producción Comunal de Berisso. Buenas noches, Roberto. Sebastián por acá. Buenas noches, Sebastián, y a toda la audiencia. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Nos enterábamos de esto, ¿no? De esta apertura de un nuevo frigorífico. ¿Querés contarnos cómo es la historia o cómo nace esta idea de volver a abrir un frigorífico en Berisso y nada más y nada menos que en la calle Nueva York? Sí, la verdad que, bueno, venía escuchando lo que referenciabas, digo, de más allá de la instalación de una empresa que venimos haciéndolo constantemente, en este caso también se marca la historia, ¿no? La simbología histórica que tiene la ciudad de Berisso, la calle Nueva York, y que tiene que ver con la industria de la carne. La verdad que para Berisso es impactante el reconocimiento histórico, ¿no?, que se hace. Mucha gente, a partir de esta noticia que están dando ustedes, otros medios de comunicación, empiezan a aparecer historias de los frigoríficos Swiss y Armour que tuvieron abuelos, que tuvieron los padres trabajando. La verdad que llega muy, muy importante para Berisso la llegada de este frigorífico. Acá tenemos, por ejemplo, que el dueño de la empresa es nieto de un ex laburante de la carne también, ¿puede ser? Claro, nosotros desde la Municipalidad de Berisso, cuando nos llegó la idea, el proyecto de buscar la ayuda para poder ampliar un frigorífico que tenía en la ciudad de Punta Indio, cuando surge esta idea, enseguida dijimos, vos tenés que estar acá en Berisso porque la carne es de acá. Entonces empezamos a trabajar puntualmente con el titular. Esto es un frigorífico de segundo ciclo, es decir que el desposte y la separación de las piezas del animal se van a hacer en Berisso y se va a sellar al vacío. Y esto que decías vos también nos llevaba a la historia de personal del titular. Cuando nosotros le ofrecimos el lugar, recorrimos justamente lo que eran las cámaras de frío, que es donde se va a estar instalando. Las históricas cámaras de frío del frigorífico Swiss y Armour va a estar instalándose este nuevo frigorífico. Cuando recorríamos ahí, el muchacho nos decía que el abuelo había trabajado en la cámara de frío y volvió al grupo familiar con esta historia de decir que había recorrido una posibilidad de tener el frigorífico dentro de las cámaras donde había trabajado el abuelo. Así que esto duplicó las ganas, la energía que le pusimos entre todos, los privados y el Estado presente para poder articular y llegar a esta noticia, a esto que ya está encaminado. ¿Y cómo es en lo práctico, digamos, en lo político-económico, qué parte estatal, digamos, está presente, que nombrabas recién, y qué parte de lo privado, cómo funciona? Nosotros somos parte de la cogestión de lo que tiene que ver el frigorífico Swiss y Armour, que quedó en manos de la provincia de Buenos Aires, y eso se genera un ente tripartito con la provincia de Buenos Aires, la municipalidad y una cámara empresarial de ese entonces, hoy renovada. Eso lo que hizo es que cuando presentamos el proyecto, las ganas que tenemos nosotros los bericenses nos pusimos en la mesa de trabajo con la provincia de Buenos Aires y acompañamos eso. El acompañamiento prácticamente está desde todo lo que se está poniendo alrededor, ¿no? Digo, el trabajo constante para poder otorgarle el lugar, que ya está otorgado. El lugar, vale recordar que también es un cuarto de lo que fue el frigorífico Swiss y Armour, ¿no? Uh-huh. Digo, no va a ocupar todas las dimensiones para quien haya tenido algún antecedente, pero es un cuarto del mismo espacio que se ocupaba. Entonces, sigue siendo grande también, ¿no? Es importante, es importante para Berisso. sigue siendo grande para lo que se representa hoy en Berisso, una de las empresas grandes. Esto que decías vos, que se prevé 200 trabajadores de la carne que estén con el frigorífico al 100%. Hoy el frigorífico comienza con una etapa de construcción, creemos que esto va a suceder dentro de un año, el funcionamiento del 100%. Ahora empieza la etapa de construcción, hay una parte que hay que demoler porque el edificio es viejo y está en problemas de derrumbe, así que eso se va a demoler próximamente y a partir de ahí generaría un playón para maniobras de los camiones que estarían circulando. La cámara de frío, digo, se está reconstruyendo, las capas aislantes están vencidas por los tiempos pasados y a partir de ahí se moderniza todo esto para poder después llegar a una instancia de corte, de sellado al vacío y de congelado para el consumo interno, pero también para la idea de exportación. Conocemos esto, ¿no? Algunas historias de la lucha de los laburantes de Swift y de, bueno, de los frigoríficos y de los laburantes en general. Tenemos por un lado esta cuestión, ¿no? de no abdicar nunca en la lucha, ser protagonistas en todas las conquistas históricas y demás, pero también sabemos de las falencias, ¿no? Que había a la hora de cómo se cobraba, de cómo se laburaba muchas veces, ¿no? En qué condiciones. Esto de que esté el gobierno provincial y el gobierno de Berisso en esta especie de cogobierno, ¿garantiza un laburo digno, digamos, para estas personas? Son 200 puestos de trabajo, pero son 200 puestos de trabajo en qué condiciones. Sí, hoy lo que planteabas vos, digo, la lucha obrera y haciendo historia no solamente por la industria de la carne, sino por esa lucha que surge el 17 de octubre del 45 en esas calles que dieron el nacimiento quizás del movimiento más grande y hoy nosotros reivindicando un poco esa historia. Al principio cuando se cobraba en esas cuestiones que marcabas vos, en esos cobros indebidos o cobros que tenían que ver con la explotación, tenía que ver porque el frigorífico estaba en mano de los ingleses, después fueron empresas de la misma índole hasta que llegó los derechos de los trabajadores. Nosotros bregamos por esos derechos, por supuesto el titular lo sabe, el titular está acompañándonos en lo que tiene que ver todo lo que se precise, nos estamos acompañando mutuamente. Nosotros estamos ahora pensando en una capacitación para el personal que sea tomado después por el frigorífico, así que en eso también vamos a estar seguramente en marzo pensando alguna capacitación para posibles empleos dentro del frigorífico. Esto que estamos hablando son trabajadores de la carne que posiblemente estén en 8 o 9 meses funcionando, pero también va a haber trabajo a partir de la construcción, donde empieza a trabajarse todo el movimiento que va a generar el frigorífico. Nosotros cuando decimos 200 puestos de trabajo es directo, pero también va a generar puestos indirectos, transportes, almacenes, nuevas carnicerías, generar un mercado de competencia de precios, donde la carne, el transporte no va a ser tan largo, entonces vamos a tener en Berisso quizás una carne un poco más económica también. Bueno, esto es un poco acompañarnos mutuamente. Yo decía recién acompañar, como acompañamos nosotros desde el inicio de la gestión del intendente Fabián Cagliardi, en el que estamos acompañando desde la Secretaría de Producción, nos propusimos bajar el desempleo. Él atendiendo a la gente constantemente, a los vecinos y las vecinas de la ciudad, la mayoría era una cuestión de trabajo que se solicitaba la solución. Entonces, a partir de ahí nos propusimos hacerle la vida más fácil a cada una de las empresas, a cada una de las pymes, para que pueda instalarse, tanto en el agrupamiento del polígono industrial, que es donde va a suceder esto del frigorífico, como en el sector industrial planificado o el parque industrial que le llamamos en el sector de la zona de los Talas. Eso es un grado de importancia económico que va a generar no solamente a Berisso, sino a la región. La verdad es que estamos muy contentos para poder verlo funcionar rápidamente. Bueno, esperemos que sea así y además esto que decíamos recién, ¿no? Que las condiciones de laburo también sean condiciones dignas y que, bueno, que cuando el Estado marca ahí, viste, la, marca la cancha y marca cómo se tienen que hacer las cosas, es difícil que después desde los privados se hagan los que miran para otro lado, ¿no? Para ser educado. Pero cuando el Estado, como pasa acá en La Plata, muchas veces es el primero que precariza el laburo, bueno, ahí se complica un poco la situación. Entonces, la cantidad de puestos de laburo, la cantidad de facilidades para las empresas, no siempre se traduce en un laburo piola o en gente que está feliz laburando en su laburo. Así que bueno, esperemos que sea todo un combo de felicidad para toda la gente, Sí, Roberto. bregamos para que eso suceda. Nosotros de la ciudad de Berisso nos separamos en forma distante de la gestión de la ciudad de La Plata Sí. por estas cuestiones. Nosotros tenemos la historia de la lucha que decías vos, tenemos las convicciones de que el Estado tiene que estar presente. Las medidas que salieron últimamente para el sector de las empresas es también llegarle a la gente, el bolsillo de la gente, y bueno, todo eso también tiene que ver con una continuidad de un proyecto político al que vamos a apuntar y vamos a seguir trabajando para poder poner ese granito de arena en la ciudad de Berisso con 200 puestos de trabajo, pero también ayudar a la provincia de Buenos Aires y al país a recuperar la energía que precisa la Argentina. Gracias, Roberto. Un abrazo. Abrazo. Roberto Alonso, secretario de Producción Comunal de la ciudad de Berisso, donde se va a instalar este nuevo frigorífico, nada más y nada menos que en la calle Nueva York. Si hay algo simbólico, amigos, amigas, amigues, es esto, ¿eh?